pero dando asesoramiento, teniendo la unificación también de la comunidad migrante, porque este consulado tiene una vinculación no solamente con líderes sociales o emprendedores, sino con toda la comunidad. No solamente nos enfocamos, nuestro resultado, lo que hace que este consulado sea exitoso, es por la vinculación que tenemos nosotros con la comunidad migrante. Tenemos alrededor de más de 17 emprendedores hondureños establecidos, autónomos en restaurantes. Me estoy enfocada en esa área. Entonces, cuando existe una persona que tiene un tipo de necesita, no ha comido, lo primero que hacemos nosotros es llamar: mire, hay una persona que tiene una, no ha comido este día, ¿cree usted que lo pueda recibir? Con mucho gusto, las personas de los restaurantes vienen y lo atienden. Espectacular. Señora cónsul, permítame felicitarla por este servicio que viene prestando el consulado en Valencia. Yo pienso que es ejemplar, es un modelo a seguir porque responde a una necesidad real. Quizás, y lo decía cuando visitaba las instalaciones del consulado, también permítame felicitarla por las cómodas instalaciones del consulado. Es fácil acceder en cualquiera de los sentidos, transitando por la avenida Pérez Galdós. Podemos ver perfectamente el nuevo consulado de Honduras y le decía que da respuesta a una necesidad muy importante porque es la población migrante, en este caso la población hondureña inmigrante. Es así como deberían funcionar todos los consulados. Por increíble que parezca, resulta que los consulados se desentienden por completo de sus ciudadanos y simplemente le prestan el servicio de venderles el pasaporte. Hay que llamar las cosas por su nombre. Parecen unas meras cajas registradoras. Y así cada uno de los documentos, poderes, en fin, y hacen cajas los consulados, pero se desprenden de las necesidades de sus ciudadanos. Muchas veces ni siquiera invierten, bueno, muchas veces no. Generalmente lo vemos aquí. Y ni siquiera invierten en actividades culturales ni para representar el país, sino simplemente pues prestan el servicio de pasaportes, entre otros documentos, y hasta ahí llega el asunto. Pero encargarse de la población inmigrante necesitada me parece que es lo ideal. Así que enhorabuena por ver las cosas de esta manera y a ver si los demás consulados, no solamente de Honduras, sino de los demás países de América Latina y el mundo, siguen este modelo porque se corresponde con las necesidades de estos tiempos y más, insisto, de la población que emigra del país, llega hasta acá en busca de mejores oportunidades. Quisiera ya para finalizar, señora cónsul, que repasáramos los servicios que está prestando el consulado. Bueno, antes de mencionarte los servicios, solamente quiero decir, como bien has apuntado, es nuestra obligación, nuestro deber poder cumplir con una comunidad que es la que aporta y sostiene la economía de nuestro país, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de comunidad migrante que es la que sostiene, y lo único que podemos hacer nosotros como funcionarios públicos es poderles servir y retribuir todo lo que ellos hacen para que esa economía en nuestro país resulte y sea lo que sostiene. Entonces, pero también no solamente esto se debe también por el compromiso que hay más allá de poder trabajar, sino hay un compromiso humano, hay un compromiso de trabajar, pero también eso lo vincula desde arriba, desde la presidenta Xiomara Castro, que ella ha hecho un llamado hacia la comunidad migrante, porque está dentro del plan de gobierno de poder cumplir y poder dignificar a la comunidad migrante, así tal cual, dignificar a la comunidad migrante y poderle brindar a ellos un servicio de calidad, humano y cercano. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo lo que se ha establecido y lo que debería de hacerse en cualquier consulado, ¿verdad? Así que, les invitamos a la comunidad migrante hondureña que pueda acercarse a las nuevas instalaciones del consulado en Avenida Pérez Galdós, donde pueden hacer renovación de su pasaporte, donde también pueden hacer la reposición o la renovación de su DNI hondureño, donde pueden hacer trámites de autorización de menores para emisión de pasaportes, de salida, cartas poderes generales, pueden hacer certificaciones, Ahorita me está volviendo un montón, inscripciones de nacimiento, que es muy importante. Las personas que necesiten hacerse, hacer las inscripciones de nacimiento, que ha nacido algún bebé, dentro de los 6 meses tienen para poder inscribir al menor acá mismo. Que ese mismo día que se inscribe al menor, se les puede brindar la oportunidad de realizar su pasaporte. Señora cónsul, para acceder a los servicios del consulado, ¿hay que solicitar cita? Claro que sí, tienen que ingresar a la página consuladohondurasvalencia.es, donde puede encontrar una cita de un día para otro. Y es importante decirlo, que ustedes ingresan, pueden encontrar la cita sin ningún problema, y si existe algún problema nos pueden escribir a nuestras redes sociales o al correo electrónico donde se le pueda atender. Siempre y cuando, en el caso que exista una emergencia, que se comunique con nosotros, y si existe la posibilidad de poder atender ese día, lo vamos a atender. También te comentaba la última vez que hay personas que vienen de Murcia, de Alicante, de Granada, de Zaragoza, de otras provincias que vienen y tal vez por alguna emergencia no han hecho cita. Se le atiende aún que no haya tenido cita. Qué bien, qué bien. Así deben funcionar los consulados actualmente, sobre todo teniendo en cuenta la población migrante. Señora cónsul, muchas gracias por visitarnos en nuestros estudios, pero sobre todo muchas gracias por entender los consulados de esa manera. Bueno, me dice que el caso de Honduras, este es el que está para mostrar, ojalá y todos presten el mismo servicio. Y bueno, a ver si los demás consulados de otros países se animan, porque así es que necesitamos a los consulados. Ya vamos finalizando entonces. ¿Qué cuesta un pasaporte hondureño? Actualmente está costando 70 euros. ¿Y la vigencia? 10 años, ese 10 años. Está muy bien. Mayerly, vamos cerrando. Así es, pues recordemos rápidamente los horarios de atención. Los horarios de atención son de 9 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y nos pueden, bueno, buscar también en las redes sociales para que puedan hacer sus citas en consuladohondurasvalencia.es, ingresan a la plataforma y directamente los ubica para pedir su cita. Avenida Pérez Galdós, 125, planta baja, las nuevas instalaciones del Consulado General de Honduras. Nos estuvo acompañando la cónsul Wendy Godoy aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Estaremos dialogando con Alfredo Muñoz. Vamos a conocer más acerca de unos tratamientos pioneros, esperanza también para los enfermos de Parkinson, Alzheimer, entre otras enfermedades neurodegenerativas. Y viene prestando un servicio desde aquí, desde Europa, también allá al otro lado del Atlántico, en América Latina. Entonces, de esto y mucho más vamos a conocer a continuación. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Prepárate, Valencia, para recibir al príncipe de la bachata. El príncipe de la bachata. Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú? Sábado 1 de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Info y reserva 603-82-3611. No te quedes sin bailar con el sabor dominicano en Valencia. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de Davis. Es la disponibilidad de cuando se está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata. Te quiero, mamá. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles. Un tesoro. Como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente. Colombian Fast Food. gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Encuentro de integración en pro de la educación de los niños de América Latina. Este 19 de mayo en el Parque del Oeste de Valencia. La patria es el amor. Acompáñenos desde las 12 del día. Jornada de integración con actividades para niños, música y degustaciones de sabores bolivianos. Encuentro de integración en pro de la educación de los niños de América Latina. Organiza la activista Melba Ceballos. Te esperamos. Por ella sonríe el niño. Prepárate, Valencia, para disfrutar a lo grande con Willy González y Gali Galeano. No soy yo. Quiero morir en tu piel. Viernes 25 de mayo. En la Sala Canal. No es casualidad que tú y yo. Venta física de entradas en El Corte Inglés. Venta virtual en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-823611. Gali Galeano y Willy González. Un evento imperdible. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Esa es la actualidad de El Café Mañanero. En breve estará con nosotros Carlos Angulo, que nos trae todos los estrenos de la semana a la cartelera de cine y la buena noticia que trae también Alfredo Muñoz acerca de los tratamientos alternativos contra el Parkinson, Alzheimer, entre otras enfermedades neurodegenerativas. Sí, eso en breve aquí en el Café Mañanero. Ahora escuchamos a Carlos Angulo rápidamente que nos comparte en los estrenos más destacados de la semana. Pero yo también aprovecho para decirle que estamos a nombre de Western Union. Y atención, porque podemos ganar entradas para la gira de Gilberto Santa Rosa por España. ¿Qué tienen que hacer? Enviar dinero a América Latina. La promoción vale solamente para América Latina. Enviar a América Latina desde las oficinas de correos. Así que en el mes de las madres ya sabes que estamos siempre pendientes de nuestros seres queridos y hay una gran oportunidad de celebrarlo también a ritmo de salsa con el maestro Gilberto Santa Rosa. Western Union obsequia hasta 22 entradas dobles. Así que pilas, aprovechar porque lo bueno se acaba. Lo bueno, desafortunadamente, tiene fecha limitada. Es hasta el 31 de mayo. Todo esto con motivo del mes de las madres. Felicidades a propósito para todas las madres. Ya está listo Carlos Angulo, que viene con los estrenos más importantes de la semana. ¡Maldito seas, Weston! ¡Maldito seas! ¿Y de dónde es usted, Vivien Lecudi? Es una larga historia. Tengo tiempo de sobra. Como parte de los estrenos más importantes del fin de semana, nos encontramos con El Reino del Planeta de los Simios, la nueva entrega de la saga que está siendo dirigida ahora por Wes Ball y protagonizada por Frey Haaland junto a Kevin Durant y Dechen Lakham, presentando ahora una nueva vida a la épica y global ambientada en distintas generaciones de El Reinado de César, en la que ahora los simios son las especies dominantes que viven en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en la sombra, mientras un nuevo y tiránico líder simio construye un imperio. Un joven simio emprende un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que se sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de los simios y los humanos por igual. Se trata de la cuarta entrega de el relanzamiento que ha sufrido la franquicia desde el año 2010 de El Planeta de los Simios, iniciado por 20th Century Fox y ahora a manos de Disney, presentando un nuevo capítulo que sin duda alguna estará lleno de emociones y que demuestra una vez más el interés que se tiene por esta gran e histórica saga en el cine. Ahora no tiene sentido que estés aquí, Weston. ¿Él va a ser un problema? No lo creo, Alfred. No debería haberme ido. Nunca quise que me salvaran. ¡No, Weston! ¡No, Weston! ¿Sabías que Netflix construyó Macondo para la serie 100 años de soledad en una gigantesca locación que ocupa 52 hectáreas en el municipio de Alvarado, Tolima, a 4 horas de Bogotá, en Colombia? Lo cual equivale a más de 70 canchas de fútbol, transformándose en una de las locaciones más grandes construidas para una producción latinoamericana. Más adelante te mostraremos cómo se construyó. ¿Y de dónde es usted, Vivien Lecudi? Es una larga historia. Tus bíceps. ¿Por qué fuiste a San Francisco? Para ver el fin del mundo. ¿Es aquí? Uno de los grandes ni flores, ni siquiera jardín. Llega de la mano. ¿Vives de como un perro? Viggo Mortensen, feliz, titulada The Dead Don't Hurt, en español como Hasta el Fin árboles. Del Mundo, protagonizada junto a Big Cripps, presenta la historia de Vivien Lecudi, una mujer ferozmente independiente que se embarca en una relación con un inmigrante danés llamado Holger Olsen. Juntos empiezan una nueva vida cerca del tranquilo pueblo de El Flax, Nevada. El estallido de la guerra de secesión los separó cuando Olsen decidió luchar por la unión y dejar a Vivien a su suerte en un lugar que ha sido controlado por el corrupto alcalde Rudolf Schiffer, su socio sin escrúpulos, el poderoso ranchero Alfred Jeffries y su violento y caprichoso hijo Weston, lo que llevará a una de las películas de vaqueros más impactantes de la última década, presentada en los Estados Unidos de 1860. Una de las mejores actuaciones del reconocido Viggo Mortensen ya se encuentra disponible en todos los cines no Hasta el Fin del Mundo. Aquí, ¿él va a ser un problema? No lo creo, Alfred. No debería haberme ido. Nunca quise que me salvaran. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Nos visita Alfredo Muñoz. Él es el director del Centro de Medicina Neuroregenerativa. Representa una esperanza muy importante para los enfermos de Parkinson, igualmente Alzheimer, entre otras enfermedades. Desafortunadamente, cuando hablamos de estas enfermedades, hablamos de las que no tienen cura. Pero hay alternativa para mejorar la calidad de vida de los enfermos. Alfredo, muy buenos días. Gracias por visitarnos en nuestros estudios. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por permitirme hablar un poquito acerca de toda esta información que es relevante no solamente para los pacientes, sino para los familiares de los pacientes y cuidadores. Esta afección cerebral, cuando hablamos del Parkinson, que tiene esos trastornos de movimiento, uno pensaría que a las personas jóvenes realmente no les da, pero es que cuando hablamos de esa enfermedad, automáticamente me refiero a este actor canadiense de Regreso al Futuro, tantos años, ya 62 años, pero cuando empezó con esta enfermedad fue a los 29 años. O sea que sí es posible que estos síntomas también se den en personas jóvenes. Hablemos de cómo mejorar la calidad de vida, por lo menos de esas personas que padecen este tipo de enfermedad. Cada vez estamos viendo que la gente está padeciendo estas enfermedades neurodegenerativas que antes eran para pacientes pues a lo mejor de 50, 60, 70 años, cada vez más precoz. Él es un ejemplo muy claro de qué tan precoz puede ser. Él comenzó muy pronto, él ha buscado alternativas y afortunadamente por su trabajo, por su manera de comunicarse con la gente, ha tenido mucho éxito en realizar fundaciones. De hecho, la Fundación Michael J. Fox ha trabajado con nosotros para proveernos pacientes dentro de nuestro ensayo clínico. Entonces, hemos trabajado también con ellos, afortunadamente, y puedo decir que es una organización súper profesional. Pero ha tenido una evolución, porque estamos hablando por allá de los años 60, cuando todavía no se hablaba de esas alternativas claras de mejorar la calidad de vida. ¿Qué diferencia hay hoy en día? Pensar en un tratamiento natural para mejorar esa calidad. Nosotros a lo largo del tiempo, conforme se va viendo que los pacientes son cada vez más jóvenes, nos da una oportunidad de realizar estudios, ensayos clínicos y análisis, el por qué aparece, cuáles son los aspectos que tienen todos estos pacientes en común. Y cada vez nos damos cuenta de que los componentes de estrés, ansiedad y componentes en generales de vida que tenemos ahora fomentan e incrementan la probabilidad de tener esta enfermedad tan joven. Entonces, esto nos ha dado oportunidad de hacer ensayos clínicos y ver qué aspectos están en común. Y hemos visto que el estrés, la ansiedad y estos factores continuados que tenemos en la vida diaria fomentan y dan una probabilidad muchísimo más alta de padecer la enfermedad de una manera más prematura y más joven. Alfredo, vamos a terminar de poner en contexto a nuestra audiencia y a todas las personas que nos están siguiendo. ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuáles son las enfermedades? ¿Cuáles son los tratamientos en que se vienen prestando en el Centro de Medicina Neuroregenerativa de Valencia? Y recordemos que presta también atención a pacientes en América Latina. Bueno, pues nuestro centro es un centro que cuenta con diferentes especialistas. Nosotros contamos con médicos, neuropsicólogos, especialistas en farmacia, y nuestro objetivo es realizar tratamientos que ayuden a los pacientes de manera más natural, informándoles acerca de alimentación, ejercicios y diferentes cosas que les pueden ayudar a mejorar su calidad de vida, no solamente con la medicina tradicional, sino con diferentes aspectos de su vida. Y bueno, lo que hacemos es que al estar en España, bueno, tratamos a pacientes de España, no solamente de España, sino de toda Europa. Vienen pacientes de Suiza, de Alemania, pues de Europa del Este. Afortunadamente tenemos pacientes que mejoran muchísimo su calidad de vida en todos los rincones del mundo. Y ahora lo que hemos hecho como parte de nuestro trabajo es también visitar a pacientes de América Latina. Nosotros vamos a México, a Colombia, a Perú, a Chile, a Argentina, y ahora próximamente vamos a ir a Brasil, en donde nosotros vemos a los pacientes, vemos su sintomatología, vemos cómo se encuentran, y a partir de eso hacemos un plan personalizado con este paciente para ayudar a mejorar su calidad de vida. Y no solo la del paciente, sino familiares y cuidadores, que realmente muchas veces olvidamos todo eso que tienen que ir. El trabajo psicológico realmente con la familia también. Sí, es trabajo psicológico y físico también, porque hay personas que tienen que estar todo el día, todos los días, y ese es cansancio. Muchas veces cuando la persona es mayor, pues normalmente todo ese trabajo queda en la pareja, si tienen. Y si no tienen pareja, queda a los hijos. Y si no tienen hijos, queda en algún amigo y así. Y es un trabajo bastante, bastante difícil, en el cual también hay que intervenir para explicar cómo puede mejorar la vida no solo del paciente, sino de cuidadores, amigos y familiares que están al cuidado de este pacientito. Alfredo, hablemos acerca de los tratamientos que emplea. Pues aquí nosotros utilizamos toda nuestra experiencia. Afortunadamente tenemos mucha experiencia y tenemos profesionales muy buenos. Trabajamos con muchísimas cosas. Trabajamos con suplementos y complementos alimentarios. Trabajamos con dieta. Trabajamos con una acupuntura permanente, que es una manera que le da un empujón a un paciente, que le da una energía, le da una nueva vitalidad que le ayuda muchísimo a salir de este agujero, por decirlo de alguna manera. También trabajamos de manera psicológica con el paciente, trabajamos de muchas maneras para tratar de ayudarle, porque hemos visto que la ayuda del paciente no solamente puede provenir de un aspecto, sino es un aspecto multidisciplinar. Cada vez esto es más importante. Cuando hay un tratamiento, no solamente debemos de buscar el tratamiento alopático, que es la medicación, sino debemos de buscar un tratamiento multidisciplinar. Y eso es lo más importante para nosotros. Dentro de esos tratamientos siempre se busca un resultado exitoso, pero cada caso es diferente. ¿Cómo plantearlo dentro de este trabajo que vienen realizando ustedes para decir que ciertos tratamientos se pueden clasificar de acuerdo a cada caso del paciente? Pues esto es bien importante. Perdón. Normalmente cuando trabajamos con un paciente, nosotros encontramos diferentes sintomatología. Primero, la que más molesta a los pacientes es la motora. Uh-huh. Tenemos la sintomatología psicológica y tenemos la sintomatología social, que mucha gente no lo ve. Es por eso que un neuropsicólogo trabaja con un paciente, porque nosotros vemos todos estos aspectos. Cuando nosotros mejoramos en uno de estos aspectos, nosotros podemos ver la mejoría en los otros dos. Entonces, para nosotros no solamente es mejorar la sintomatología motora, sino poder ayudar a ese paciente para salir de esa depresión, para poder salir de esa dependencia. Porque hay que recordar que muchos de estos pacientes tienen una dependencia no solo a la medicación, sino a que alguien les ayude, les cuide, les viste, les dé de comer. Entonces, conforme el paciente se hace independiente, los familiares y cuidadores también, y eso para nosotros es un éxito. Hay que pensar que no solamente reduciendo la sintomatología física y motora es un éxito. Hay que pensar que todos estos aspectos también pueden ser un éxito. Es importante anotar que el Centro de Medicina Neuroregenerativa está en la ciudad de Valencia. Desde aquí presta servicios para toda España y también para toda América Latina. ¿Desde cuándo viene prestando este servicio el centro, Alfredo? Pues mira, yo te puedo decir que estamos aquí en Valencia casi 17 años. Nosotros formamos parte de sanidad, es decir, de los aspectos de la medicina de seguridad social aquí en España. Y bueno, ya tenemos más de 15 años trabajando aquí en Valencia y viajando a América Latina. Ya tenemos aproximadamente 7 años viajando a América Latina. ¿Cuáles son esos países que visita con frecuencia? Ya sé que en algún momento nos mencionaba algunos, pero ¿cuáles son los que más visita? Los que más visitamos normalmente son México, que ya llevamos aproximadamente entre 7 y 10 años visitando México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, y próximamente este verano vamos a ir a Brasil. Entonces, poco a poco estamos creciendo, estamos llevando un tratamiento que ha tenido mucho éxito y que nos están recomendando pues pacientes, y la verdad es que es muy, muy interesante. Mayerri, el mundo está buscando ahora mismo alternativas para estas enfermedades porque desafortunadamente no tienen cura, y lo matizamos una vez más, lo que aquí se le está mostrando es una alternativa para hacer más llevadera la enfermedad a través de numerosos estudios. Se ha demostrado naturales. Que se puede mejorar. Sí. Yo quisiera saber en qué se basan los tratamientos del Centro de Medicina Neuroregenerativa. Pues nuestro pilar principal es un tratamiento de acupuntura permanente. Este tratamiento de acupuntura permanente es muy, muy diferente a lo que normalmente se conoce. Son unos pequeños implantes de titanio que se ponen en las orejitas y es casi indoloro, no se nota, es completamente estético y ayuda muchísimo al paciente a recobrar esa energía. A partir de recobrar esa vitalidad, esa energía y relajar muchísimo al paciente, porque también eso es un aspecto muy, muy importante. Muchos de nuestros pacientes son muy ansiosos, padecen mucho de estrés y eso desafortunadamente potencia la enfermedad. Hay que pensar que el estrés, la ansiedad, la depresión son aspectos que los pacientes lo saben, que aumentan la sintomatología. Conforme nosotros vamos viendo que los pacientes van más relajados, más tranquilos y cambian su estilo de vida, podemos ver una mejoría inmediata. Entonces, ese es nuestro pilar, la acupuntura permanente. A partir de ello, nosotros también les damos dieta, complementos y suplementos alimentarios que son naturales y de esa manera podemos reducir mucho lo que es la medicación tradicional que tiene muchos efectos secundarios. Me decías en algún momento que los tratamientos han sido exitosos. Cuando hablamos de resultados, concretamente, ¿a qué nos referimos, Alfredo? Bueno, si nos referimos directamente a Parkinson, por ejemplo, tenemos dos vertientes principales. Tenemos Parkinson, que es de rigidez y de temblor. Los pacientes de rigidez, bueno, pues tienen una movilidad muchísimo mejor. Los de temblor reducen su temblor. Y si reducimos esto de manera natural, la necesidad de la medicación pues es más baja. Es decir, si nosotros tradicionalmente tomamos dos pastillitas para relajarnos o para poder temblar menos, y si lo hacemos esto de manera natural, podemos reducir de dos pastillitas a una pastillita o a media pastillita. Y los que toman la medicación entienden la importancia de esto, porque cada pastillita, nosotros, bueno, en particular me gusta poner el ejemplo que es como 40 tazas de café. Si tú te tomas 40 tazas de café, estás muy nervioso, estás muy ansioso, pero si puedes reducir eso a 20, ayuda muchísimo. Entonces, los pacientes están más tranquilos, más relajados y, por ejemplo, cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, nosotros trabajamos con pacientes ya muy, muy avanzaditos que, bueno, pierden esta orientación personal, de ubicación, de tiempo, de espacio. Y después del tratamiento se nos ubican bastante bien. Eso es súper importante para los familiares que ya sienten que no se reconocen, que ya no pueden hablar con ellos. E inmediatamente los pacientes a lo mejor no recuperan la memoria de una matrícula o de una fecha, pero el tenerlos ya con nosotros más orientaditos es un cambio brutal. Y para los familiares eso es un alivio muy grande. ¿Cuál es el equipo que tienen para prestar este servicio? Pues mira, nosotros contamos, mi profesión es neuropsicólogo, que es una profesión que tiene un abanico bastante amplio en cuanto a medicación, tratamiento, enfermedades. Tenemos también dos médicos que trabajan con nosotros, además de médicos locales en cada país. Es decir, nosotros no nada más llevamos nuestro médico, sino que el médico está en cada país. Pues, por lo tanto, si hay alguna duda, algún problema, lo que necesiten, pueden acudir directamente al médico con el que trabajamos. También tenemos especialistas en farmacia que nos ayudan mucho a ver todo el tema de los fármacos que están tomando los pacientes, efectos secundarios, y además buscamos diferentes cosas que les pueden ayudar como complementos o suplementos para los pacientes que les ayude de manera natural sin necesidad de estar tomando tanta droga y tanto fármaco. Estamos a esta hora dialogando con Alfredo Muñoz, médico neuropsicólogo, y hablando de estos temas tan importantes, tratamientos naturales contra enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, entre otros, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Cuando hay ese cambio de transición, es decir, cuando hay esa una persona que ya lleva un tratamiento específico y desea tomar un tratamiento natural, ¿cómo puede adaptarse ese paciente a ese nuevo tratamiento? Para nosotros no son exclusivos, es decir, un paciente que está tomando medicación o que está tomando cualquier otro tratamiento, incluso que tienen estimulación cerebral, que son estos electrodos que se ponen en la cabecita, todos estos tratamientos que son de medicina tradicional no son excluyentes de nuestro tratamiento, sino al contrario, para nosotros son complementarios. Es decir, nuestro tratamiento no quiere decir que tienen que dejar todo lo demás. Muy al contrario, es una ayuda para los pacientes. Por lo tanto, no son exclusivos, sino son inclusivos. Se pueden llevar los dos perfectamente y van a ayudar al paciente pues, de una manera pues, más llevadera para su enfermedad. Alfredo, hemos estado hablando de Parkinson, Alzheimer, pero hay otras enfermedades en esta línea. ¿Cuáles son? Mira, nosotros también trabajamos con epilepsia. Epilepsia es una enfermedad bastante, bastante compleja, puesto que la epilepsia es como un pequeño cortocircuito en nuestro cerebro que pues estamos desarrollando una vida normal y de pronto pues nos da este pequeño cortocircuito. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor nos trastorna en la escuela, en el trabajo, no pueden conducir los pacientes, etcétera. Entonces es bastante inhabilitante esta enfermedad. Nosotros trabajamos con ello para reducirlo al máximo estas crisis. También trabajamos con piernas inquietas, trabajamos con ELA y esclerosis múltiple. Estas dos enfermedades son bastante, bastante incapacitantes, son muy, muy peligrosas. Por lo tanto, necesitamos hacer bastantes estudios antes de poder realizarlas, pero también trabajamos con ellas. Alfredo, cuando hablas del síndrome de piernas inquietas, sí. Vamos aclarando un poco. ¿Cuáles son los síntomas y a qué nos referimos concretamente? Porque vemos a mucha gente moviendo los pies, las piernas, se sientan, están hablando, mueven las piernas, no sé si es desesperación, estrés, un poco de adrenalina. Vamos a aclarar de qué estamos hablando concretamente y por qué es una enfermedad. Porque sí, tengo entendido que lo que vemos normalmente mucha gente no se lo toma como una enfermedad. Sí, piernas inquietas, pues no son estas personas que les gusta bailar o andar mucho. Eso, en eso. No es piernas inquietas. Piernas inquietas es una enfermedad, como lo mencionas tú, es, por ejemplo, a las personas que están a lo mejor despiertas en una comida o pueden mover las piernas demasiado. Eso no es una enfermedad, no es la enfermedad de piernas inquietas, pero la enfermedad de piernas inquietas es cuando un paciente intenta relajarse, intenta dormir o intenta estar en un momento de completa relajación, las piernas tienen unos pequeños espasmos. Estos espasmos son tan fuertes que pueden despertar a la persona, que pueden llevarla a un estado de intranquilidad. Es decir, tú vas a dormir tranquilamente y de pronto tus piernas empiezan a moverse. Esto pasa por un pequeño corto. Normalmente nuestro cerebro trabaja por dos factores importantes. Uno es el bioquímico y otro es el eléctrico. Entonces, estos pequeños cortos circuitos que tenemos en nuestro cerebro, cuando nosotros apagamos nuestro cerebro, cuando vamos a dormir o cuando vamos a relajarnos, desconectamos. Es como un pequeño switch. Pero si este pequeño switch tiene un corto, lo que hace es que las piernas empiezan a tener estos espasmos, estos movimientos que hacen que nos despertemos. Por lo tanto, las personas que quieren descansar, que quieren dormir, que quieren relajarse, no pueden hacerlo. Imagínate no poder dormir, imagínate no poder relajarte en ningún momento porque tus piernas están pateando, están moviéndose y a eso se le denomina piernas inquietas. Las piernas inquietas es una afección que mientras tú estás despierto, pues no se nota en lo absoluto, pero es cuando quieres dormir, cuando quieres descansar. No puedes descansar tú, no puede descansar tu pareja y pues claro, eso se nota a lo largo del día porque no has dormido, no has descansado. Trastorno en esos movimientos, no sabía que directamente hay esas partes específicas con estas enfermedades que realmente es bueno conocerlas y desde luego qué tratamientos se pueden tomar de manera natural para mejorar esa calidad de vida de cada uno de los pacientes. En este momento podríamos afirmar o dar detalle de cuál de este tipo de enfermedades que acaba de mencionar usted como médico son las que más adelantan tratamientos naturales en su consultorio. Pues nosotros nos especializamos en Parkinson. Nosotros llevamos más de 15 años trabajando con Parkinson, que es nuestra especialidad. Trabajamos con diferentes patologías, pero en especial trabajamos con Parkinson y es donde más podemos ver la mejoría. Los pacientes con piernas inquietas también hay maneras de mejorar, también hay maneras de recuperarse, pero son diferentes, puesto que normalmente para ellos es durante el reposo. Con Alzheimer también tenemos que ver en qué estadio se encuentra el paciente para ver qué tanta mejoría podemos ver. Pero muchas veces piensan que entre menos síntomas, por ejemplo, en Alzheimer, entre menos síntomas es mejor. Pero para nosotros hemos visto por nuestra experiencia que muchas veces entre más avanzado, para nosotros es mejor porque nosotros podemos ver una mejoría bastante más acusada. Entonces, varía de enfermedad. Yo les invito que se pongan en contacto con nosotros y nosotros ya podemos determinar qué tan bien o qué tantos efectos pueden ver en los pacientitos o en la calidad de vida del paciente. Bueno, las instalaciones de ese consultorio aquí en Valencia para las personas que hasta ahora nos están escuchando. Correcto. Nosotros tenemos una consulta aquí en Valencia donde normalmente podemos atenderle sin ningún problema, pero también tenemos en diferentes países. Lo que hacemos nosotros es que nos ponemos en contacto con el paciente y gracias a la tecnología podemos hacer videoconsultas. Esto nos ayuda muchísimo para ver al paciente, para ver sus síntomas, para que nos expliquen qué es lo que pasa con ellos y a partir de ello pues podemos nosotros diseñar un plan de tratamiento. Pero para nosotros el aspecto de la tecnología nos ha ayudado muchísimo porque podemos preparar toda esta información desde España y cuando vamos al país pues ya conocemos muy bien al paciente, sabemos que le aqueja, sabemos que le puede venir bien y pues ya podemos trabajar mucho más con él. Alfredo Muñoz, hoy en los estudios de Latinos FM, presentando el Centro de Medicina Neuroregenerativa que representa una esperanza para muchos enfermos, especialmente de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Y para finalizar, Alfredo, por favor, una invitación, un mensaje, mejor dicho, para todas aquellas personas y sus familiares que puedan estar padeciendo estas enfermedades. No hemos hablado de la parte preventiva. Lógicamente se nos quedan muchos temas por abordar, pero ya les vamos a contar de qué va esta entrevista en particular, porque es el punto de partida de un podcast muy importante que vamos a lanzar. Hoy ha sido una presentación general del centro y vienen, repito, unos capítulos muy importantes de cada una de estas enfermedades para que tengan abundante información, donde además vamos a estar compartiendo experiencias. En fin, Alfredo, muchas gracias por la visita hoy. Repito, nos lo tomamos como punto de partida de este podcast. Vamos a recordarle, por favor, también a las personas que nos están siguiendo dónde pueden encontrar la información, porque tenemos página web. Sí, nuestra página web es parkinsonysalud.com. Es una página muy, muy, muy sencillita donde pueden ponerse en contacto con nosotros. Y como dices tú, nuestra invitación es para los pacientes, para los familiares que quieren más información acerca de un tratamiento para mejorar la calidad de vida. Es importante recordar que es una enfermedad que muchas de estas enfermedades no tienen una cura, no ofrecemos una cura milagrosa, pero sí ofrecemos una mejora en la calidad de vida, porque esta enfermedad es como un maratón. Es una enfermedad larga, es una enfermedad tediosa, pero si mejoramos la calidad de vida de nuestros pacientes y de sus familiares, podemos tener algo muy positivo. Entonces, es una invitación para todas las personas que nos contacten. Veremos de qué manera les podemos ayudar. Y bueno, queda abierta nuestra página web, parkinsonysalud.com. ¿Hay algún teléfono? ¿Se pueden comunicar también? Sí, claro. De hecho, en nuestra página web tenemos teléfonos, tenemos WhatsApp. Nos pueden contactar desde cualquier parte del mundo por WhatsApp. Nuestro teléfono aquí en Valencia es 963-516680 y nos pueden contactar en el momento que sea. Nosotros estamos disponibles todo el tiempo y yo personalmente no descanso. Ayer Leo, es que Alfredo tiene buena memoria, entonces sinónimo que el centro funciona, porque ya casi nadie se acuerda de los números de teléfono ni lo de uno mismo. Eso es verdad, pero es que bueno que visiten la página y conozcan toda la información de cómo llevar a cabo este tipo de tratamientos naturales y estas enfermedades y el acompañamiento a las familias. Me parece muy, muy importante ese mensaje que acaba de dar y que lo reiteraba Jorge, el acompañamiento a las familias que tienen este tipo de personas, de pacientes y que día a día luchan por buscar esa alternativa de mejorar la calidad de vida de sus familias. Alfredo, que es mexicano, ¿Cuántos años ya por acá, por Europa, Alfredo? Eso sí, tengo que pensarlo. Aproximadamente 25 años aquí en Europa. Entonces, ¿y qué tal la experiencia, tu balance? ¿Cómo llegaste a Europa? Bueno, pues mira, yo soy licenciado en psicología. Yo estudié en Estados Unidos y en México y tenía deseos de aprender un poco más de psicología. He venido a España ya hace 20 y tantos años y decidí estudiar un máster en neuropsicología, porque la neuropsicología es muy, muy interesante. A lo mejor eso es todo un podcast aparte, pero es muy, muy interesante. Estudié aquí, empecé a trabajar en el centro. Me encantó lo que se podía hacer, porque mi trabajo principal es diseñar ensayos clínicos. Y estos ensayos clínicos que demuestran la eficacia de un tratamiento. Y al ver yo los resultados, pues ya me quedé a trabajar hace ya 15 años. Entonces, mi experiencia, mi balance, yo te puedo decir que a mí España me encanta. Por azares del destino, yo ahora vivo en Bélgica y vivo 2 semanas en Bélgica, 2 semanas en España. Y yo sé que las matemáticas no me ayudan, pero el resto del tiempo lo paso viajando. Viajando a América Latina, tratando pacientes, ayudando a familiares y, bueno, ordenando un poquito la clínica, que, bueno, también es parte de, ¿no? Entonces, la tecnología me está ayudando muchísimo y todavía no manejo la omnipresencia, pero estoy en ello. Digamos que tienes una especie de laboratorio en el centro. Sí, es un trabajo donde nosotros, desafortunadamente, al ver tantos pacientes, podemos ver cómo el medio, cómo nuestra vida diaria afecta a nuestro cuerpo. Y si podemos ver muchos pacientes, desafortunadamente vemos muchos pacientes que les afecta el estrés, la vida diaria. Y muchas veces tenemos que ayudarles a decir, hay que bajar el ritmo. Nuestro cuerpo nos está diciendo, hay que bajar. Hay que ralentizar un poquito nuestro ajetreo diario para tener una mejor calidad de vida. Hay que vigilar entonces mucho el ritmo de vida actual, especialmente en el contexto urbano, ¿no estás queriendo decir? Sí, totalmente. Yo creo que muchas de las personas no se dan cuenta de estos efectos de estrés, de ansiedad sostenidos y el efecto que puede tener en nuestra vida, porque nuestro cuerpo nos habla. Así como los fumadores, cuando fuman mucho, empieza la tos. Hay otras enfermedades, hay otros aspectos, por ejemplo, el estrés y la ansiedad, que también nuestro cuerpo nos dice, llevas mucho estrés, llevas mucha ansiedad, desde la piel, desde problemas de memoria, problemas como el Parkinson, que a lo mejor podrían haber aparecido a los 60 o 70 años, pero ahora nos están apareciendo a los 40, 45 años. ¿Y a qué se debe, Alfredo? Pues nosotros no hay una explicación clara, pero lo que se dice es que cuando, para no dar muchos detalles, normalmente cuando una persona está muy estresada o tiene mucha ansiedad o mucha depresión, nuestro cuerpo trabaja mucho con bioquímicos. Estos bioquímicos negativos son los que hacen que nuestro cerebro empiece a funcionar de manera negativa, es decir, que ya no funcione bien. Por ejemplo, si tienes en tu casa, pues a lo mejor algún químico y todos los días lo estás respirando, al final enfermarás. Más o menos funciona así el cerebro. Si todos los días te estás retroalimentando con estrés, con ansiedad, tu cerebro mismo se va a intoxicar de todo esto y al final, pues, va a funcionar de una manera pues no óptima. Y que adicional hay que mencionarlo, los jóvenes hoy por hoy tan estresados, los adultos y también la población infantil. O sea, uno ve una edad determinada y ya con la palabra estrés en la cabeza es impresionante. ¿Qué mensaje para prevenir eso? Porque tiene que ver también con ese entorno familiar, con la convivencia, ese núcleo social que rodea desde los niños, jóvenes y adultos. Es súper interesante. Este aspecto que tú mencionas es muy, muy interesante y es un mensaje para todos. El deporte es una ayuda, es un alivio para todos. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que nos causa estrés. Desafortunadamente, el estrés para un psicólogo es casi todo. Es decir, cuando tienes hambre, tienes estrés. Cuando tienes sueño, tienes estrés. Cuando necesitas dinero, tienes estrés. Cuando utilizas el teléfono móvil, también te causa estrés. Y todos estos son aspectos de estrés pequeño, pero sostenidos en el tiempo. Quiere decir que antes la gente, pues no sé, llegaba a casa, se tomaba un vino, descansaba, y ahora no. Tu descanso se convierte en estrés. ¿Por qué? Porque lo primero que hace uno cuando descansa es tomar el teléfono móvil y empezar a leer mensajes, jugar jueguitos, hacer cosas que nos causan estrés. Entonces ahora nuestro descanso también es el estrés. Es muy, muy interesante todo esto y da para... Como sí, no, por eso es que viene el podcast. Alfredo, muy amable, gracias por visitarnos en nuestros estudios. La invitación es para que estén pendientes de la información que le vamos a estar compartiendo precisamente desde el Café Mañanero, porque viene un podcast sobre las enfermedades en que aborda o trata el Centro de Medicina Neuroregenerativa, que está en Valencia, exactamente en la calle Floresta, y desde aquí extiende esos tratamientos, esos servicios a toda América Latina, por supuesto también a toda España y al mundo entero. Enhorabuena por el centro y bienvenido. Esto es apenas la bienvenida. Este es el punto de partida de algo muy importante, información de interés general, en este caso para mejorar la vida de los enfermos de Parkinson, Alzheimer, entre otras enfermedades. Pues muchísimas gracias por la invitación y yo con gusto acepto esto. Me encanta ayudar a los pacientes y esta es una de las razones por las cuales he estudiado psicología ya hace 25 años. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Nos recomendaba Alfredo Muñoz los deportes. Bueno, pues ahora vamos con la información deportiva para rematar el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata. Te quiero, mamá. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Aquí está la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Y damos cuenta a esta hora de la programación de la Liga Española de Fútbol. Ya entra en la recta final. Ya tenemos el campeón. De hecho, va a celebrar precisamente el Real Madrid el título obtenido y ahora va por la Champions. Sí, temporada espectacular del Real Madrid, pero también el Bayer Leverkusen, que lo dirige un exmadridista, Xavi Alonso. Adolfo Jiménez del Río. Después de haber tenido una semana intensa de fútbol con la Champions, la Europa League, la Conference League, Copa Libertadores de América, tenemos hoy la Liga Española. Y es que a las 9 de la noche arranca la jornada 35 entre el Alavés y el Girona. Un Girona que quiere mantenerse en la segunda posición de la tabla de clasificación. ¿Logrará vencer al Alavés y continuar ahí? El Mallorca recibe Las Palmas mañana sábado a las 2 de la tarde. A las 4 y 15, el Villarreal al Sevilla. Tremendo partidazo, esperamos ver, ya que son equipos que por honor y pundonor quieren pelear puntos. El Granada recibe al campeón de la Liga Española, el Real Madrid, 6 y 30 de la tarde. Y en donde se espera no solamente un gran recibimiento por parte del Granada, sino la celebración de esta liga. Asimismo, todo pinta para que el Real Madrid haga un excelente partido, ya que parece ser que continúa en una racha ganadora que la demostró en la Champions. Continúa el sábado en la jornada a las 9 de la noche con un partido entre el Athletic de Bilbao y el Osasuna.